que nos puede contar en profundidad más o menos cómo está la situación al respecto. Hola Pablo, buenas tardes, ¿cómo te va? Te saluda Emanuel de La Rosca de la Tarde. Hola Manuel, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por la llamada. No, por favor, gracias a vos por habernos atendido. Y bueno, como decíamos recién, ¿cuál es la situación en la que están los trabajadores de estas empresas con los 160 despidos, ¿no? De Puma, con los que nos desayunamos el día de hoy. Sí, hola. Bueno, la realidad es que son 120 familias que a día de la fecha han quedado, 120 trabajadores. En total, en Chamical, trabajan en la fábrica Unisol, que es una tercerizadora de la Puma, es decir, trabaja para la empresa Puma, la multinacional Puma. Tiene 200 familias que trabajan en Chamical, tenía 200 familias que trabajan en Chamical, y actualmente hay 120 familias que fueron despedidas al día de la fecha. Es decir, que quedarían 80 familias, 80 trabajadores que siguen operando. Bueno, la realidad es que son 120 familias, la situación obviamente es decadente. La ciudad de Chamical está solidarizada, digamos, de alguna manera, porque sabe que esto es gravísimo. La familia se siente una gran tristeza, vamos a decir, de la comunidad en Chamical, por la pérdida de estas fuentes laborales, que son importantísimas, porque además se trata de una fuente genuina de trabajo, ¿no? De un empleo que es difícil que ocurra hoy en día, que es un empleo legal, que cobra bajo ley, es decir, que esos trabajadores estaban cobrando un sueldo importante para ciudades que desgraciadamente tienen una precarización laboral altísima, ¿no? 13.000 pesos es una situación económica buena, vamos a decirle. Puede tener obviamente sus críticas, todo lo que digamos, pero en esta situación en Chamical, estos eran empleos genuinos. Y la marcha fue también acompañada por dirigentes gremiales, y como vos bien decías, la repercusión por parte de la población de la ciudad fue más que positiva en el acompañar la situación de estos trabajadores que se quedan en la calle, ¿verdad? Sí, mira, la situación es gravísima, aparte porque tengamos en cuenta, y porque es verdad que la solidaridad ha sido unánime por la población, es decir, en las redes sociales, en las calles, donde vos vas, el tema es 120 familias de Chamical sin trabajo, una gran crítica, por suerte, vamos a decir que la gran crítica se la está llevando el gobierno nacional, el gobierno de Cambiemos. Creo que una de las primeras críticas directas que tiene la ciudad de Chamical con el gobierno de Cambiemos, porque aparte pensemos que está toda la sociedad, ¿por qué? ¿Por qué para mí está toda la sociedad unánime? Porque sabe que van a rondar, el mes que viene va a rondar más de 1.5 millones de pesos menos en la ciudad. Lo que estamos diciendo es que no se van a dañar solamente estas 120 familias, que obviamente están muy dañadas porque no van a tener en Chamical una posibilidad de trabajo así. Es imposible haber una situación de 13.000 pesos que ronda la canasta básica hoy en Chamical, porque desgraciadamente no hay empleo genuino en Chamical. Pero además de eso, te cuento que los comercios que estos van que frecuentaban constantemente, que son supermercados, mercados, farmacias, bueno, todo lo que una familia tipo consume, saben que van a verse dañados porque no van a poder venderle el día de mañana a estos 120 familias que producían una economía regional, ¿no? Estamos hablando de un ataque a la economía regional de Chamical. Si vemos en contexto, ¿cuántas fábricas de estas características cuenta la ciudad de Chamical? Y bueno, eso es una buena pregunta, porque acordémonos que en Chamical esta sería, podríamos decir, de los últimos tiempos, la tercera fábrica con trabajo genuino que se va de Chamical, o sea, que se está yendo, porque vamos a ser realistas, ¿no? Estas 120 familias son el primer paso de un paso, obviamente, de un paso más grande que va a ser el cierre de la fábrica. Esto es más que sabido, es más que claro, porque es parte de una política del gobierno nacional que está terminando con las industrias, y una de ellas, la más débil desgraciadamente, por las importaciones y demás de la industria textil. Pero la pregunta, para responderte la pregunta, es la tercer fábrica. Acordémonos primero la EGATI, después que hoy en día es Cooperativa de Calzado Chamical, recuperada por los trabajadores. La segunda fue la Milcao, que no fue recuperada por los trabajadores, acordémonos, y hoy en día es la tercer fábrica que se ve con operarios expulsados en la ciudad de Chamical. Y que obviamente en esta grave situación que atraviesa el país y que atraviesa Chamical, se ve obviamente, vemos todos por dónde va, ¿no? A terminar con los 80, con los 80 operarios que todavía quedan y que, bueno, que de alguna manera van a ser seguramente, van a ser despedidos en lo que resta de los meses, ¿no? Desgraciadamente, porque volvemos a decir lo mismo. ¿Por qué están estas empresas? También cabe preguntarse, ¿por qué es que vinieron las empresas a Chamical a producir, no? Y bueno, vinieron porque no habían, porque sabemos que la producción industrial no cobraba es decir, no pagan pocos impuestos, etc. La excepción impositiva. Pero a la hora de resistir, se ve que bueno, que no, obviamente los empresarios van a cuidar su bolsillo, pero la familia de Chamical la están pasando muy mal. Y bueno, también lo otro que cabe preguntarse es, claro, uno diría, bueno, el problema es que la situación económica nacional, lo que le está diciendo, por ejemplo, años atrás, bueno, se tomó la cooperativa Chamical, también de calzado, no sé si tienen conocimiento, seguramente que sí. Cuando se toma la cooperativa de Chamical de calzado, la situación económica de alguna manera empezó a mejorar después, ¿no? Que hubo una crisis, lo que sea, pero se tomó la fábrica y empezó a mejorar. Hoy en día la cooperativa de Chamical, la cooperativa recuperada de Chamical, también está teniendo problemas por las políticas nacionales y no venden mucho, ¿no es cierto? Los compañeros de la fábrica recuperada, la cooperativa de Chamical, están vendiendo poco. Es una pregunta para hacerse. Claro, lo que también lamentablemente puede también anticipar algunos posibles despidos y cosas por el estilo. Bueno, Pablo, la verdad que muchas gracias por la comunicación, una noticia más que lamentable, pero muchas gracias por la información, muy clara y muy precisa desde Chamical. Pablo Iglesias, muchas gracias por darnos este panorama de la situación económica en el